que hagan una valoración de cómo les ha ido en estos casi 4 años, que piensen en cuánto turismo ha, en cuánto ha mermado el turismo en la región, en cuántas familias saben que le están pasando mal, cuántos están llevando adelante comas de leche, comedores para tratar de paliar el hambre que están pasando muchos niños y muchos adultos mayores en la zona. Que piensen en eso, ahí están las razones, en lo cotidiano, en lo que vemos todos los días, en lo que nos está viniendo de tarifa de luz, en lo que nos está costando comprar la garrafa social, que antes no solamente estaba subsidiada, sino que a través del ANSES se otorgaba el dinero para que ese servicio para las familias humildes sea gratuito. Entonces, que piensen en eso. No quiero enumerar razones político-ideológicas, sino cotidianas de la vida de la gente, que creo que está ahí, ¿no? Cuánto nos está alcanzando la plata para comprar en el súper, de cuántas cosas nos estamos privando últimamente, cómo ha cambiado nuestra calidad de vida, la de nuestros padres, la de nuestros hijos, la de nuestros vecinos. Digo, ahí están las razones. Y creo que en eso tenemos que pensar. Y que no se trata solamente de nuestra condición individual, sino de todo lo que le está pasando a tanta gente que nosotros conocemos y que vive en nuestra zona. No sé, digo, los trabajadores de la fábrica de alfajores de Estancia del Rosario, en esas cosas pensemos cuando tomemos la decisión. Todo eso forma parte de un proyecto político, todo eso que está sucediendo. Y que miren qué sucedía hace 4 años atrás, cuando éramos récord en turismo, cuando no se conseguía una cabaña en Capilla del Monte porque estaba todo lleno durante todo el verano. Digo, pensemos en esas cosas y en base a eso tomemos las decisiones, porque nadie puede ser feliz en soledad. Somos felices si vemos que nuestros vecinos están bien, si sabemos que nuestros niños pasan hambre, si sabemos que nuestros viejos tienen la posibilidad de acceder a los medicamentos que necesitan. Y de eso se trata. No se trata de la condición individual, sino de la colectiva y lo que le pasa a toda la gente que nos rodea también. Una pregunta, Martín. ¿Está acá? ¿Está ahí? Sí. Bueno, buen día. Carlos Palomares, de una radio de la cooperativa Viaraba. En un momento nombraste en tu alocución en la sala de cultura que Macri logró que nos una el espanto. ¿Cómo cambiamos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo trabajamos para que lo que nos una no solamente sea el espanto que acaba de describir Gaby, sino que además nos una una condición política que tiene que ser contraria a la que practica este gobierno? Escuchamos ayer a Patricia Bullrich prometiendo más represión y más represión si ganan, quieren cerrar universidades, cambiar y dejar de ser gratuita la educación. ¿Cómo incorporamos, cómo cambiamos ese espanto por una, digamos, condición política de nuestro movimiento? Creo que haciendo un esfuerzo de humildad y teniendo quizá la capacidad, en algún tiempo el retroceder 2 pasos se veía como una suerte de resignación de las ideologías, de los proyectos. Y yo creo que tanto Cristina como Alberto, como Felipe, como Sergio Massa, como muchos de nosotros, para lograr la unidad tuvimos que retroceder 2 pasos para encontrar un nuevo punto de partida. Acá no hay un solo proyecto político que se puso en juego en el proceso de unidad. Había varios. De hecho, Alberto encarnó en la elección pasada, tanto como Sergio Massa y como muchos otros gobernadores que hoy se están encolumnando, discutiendo sin duda un programa, y cuando discutís un programa discutís un modelo de país, ¿sí? Pero también lo había dicho Cristina y lo dijo Máximo en varias oportunidades. Cuando decimos vamos a volver mejor, es vamos a volver mejor y no vamos a volver los mismos y solos. O sea, debemos discutir cuáles son las condiciones políticas, culturales, macroeconómicas que tiene el país, porque en definitiva vienen ayer, estuvimos con la Gaby en la Fundación Mediterránea. Y lo primero que muchos compañeros dicen, no, estuvieron en la Fundación Mediterránea. Y Alberto les habló con mucha claridad, digamos, sobre las condiciones y las posibilidades que existan que convivan algunos aspectos de distintos modelos. Ayer uno de los que habló, Capello, habló de que para salir de la pobreza era necesario aumentar la exportación, pero no mencionó ninguna otra condición de intervención del Estado para que pueda mejorar las condiciones de los sectores que hoy han caído en la pobreza. A ver, aumentar la exportación claramente es la introducción de dólares, y la introducción de dólares son necesarios no solamente para pagar la deuda, sino para generar un fondo anticíclico como lo había hecho en su momento Néstor Kirchner. Pero también Alberto le dijo, no es posible solamente con aumentar la exportación sin tener un modelo de consumo. Entonces yo creo que tenemos que hacer los esfuerzos para no mirar una Argentina binaria, no mirar una Argentina que no puedan convivir distintos modelos. Les pongo otro ejemplo. Por ahí es mucho más fácil poner ejemplo. Hace poco se sancionó la Ley de Agricultura Familiar en la legislatura, un proyecto que inicié yo, pero a cambio de que el proyecto se discuta, cedí a la autoría del proyecto para que lo discutamos con unanimidad, ¿no? Y logré justamente sacar los intereses políticos para poner los problemas reales. Discutimos esa circunstancia y ese proyecto de una nueva ruralidad en Córdoba, sin duda, porque en ese proyecto de ley declara bien social la tierra para la agricultura familiar. Y esto no necesariamente me decían, pero esto es lo que quiere Grabois, reformar el... No, no. O sea, estamos hablando de que el bien social, o se cumple un bien social, pero no necesariamente se tensiona con la propiedad privada. El modelo agroexportador, modelo de éxito en Argentina, frente a un modelo de fracaso y olvido de los sectores populares, no. Ni uno es de éxito, ni el otro es de fracaso. O sea, lo que tenemos que tratar de lograr es poder, al menos por un tiempo importante para poder recuperar un dinamismo económico, mejores condiciones políticas, culturales, es lograr un acuerdo, lograr un pacto social. Cristina habló de un nuevo contrato social, y ese nuevo contrato social sin duda nos pone en la responsabilidad de mirar, por sobre todas las cosas, los argentinos que han caído del sistema, están pasando muy mal, ¿sí? Y poner en el medio de la mesa, antes de opinar, antes de pensar, antes de plantear las diferencias, ¿sí?, construir a partir de las coincidencias. Fíjense ustedes, cuando decimos esto, lo había dicho la Gaby antes, que gracias a Mauricio Macri, nosotros, yo metí las palabras para esto, sí. porque creo que verdaderamente muchos de nosotros estamos comprendiendo, ¿sí?, comprendiendo que las especulaciones políticas, ¿sí?, tienen en algunos momentos, hay momentos de gravedad del país en los cuales no hay que especular más políticamente. La unidad de los sectores trabajadores, la unidad de la política, no puede ser siempre y cuando yo conduzca. Porque es fácil llamar a la unidad si yo conduzco. Ahora, si yo no conduzco, no hay unidad. Vamos, síganme. Claro. Entonces, yo creo que en ese sentido, por eso hablo del ejercicio de humildad que necesitamos tener todos y todas, todes, en este proceso. Bien. Alberto, Cristina, por sobre todas las cosas, Cristina lo ha hecho, nos lo ha demostrado. Se ha juntado y ha resuelto con un montón de dirigentes que muchas veces por nuestra parte ya lo veíamos en la vereda del frente, y nos equivocamos. Y en ese sentido vuelvo a esto de que la etapa que se viene nos necesita a todos los argentinos unidos, incluso hasta los que han votado por Macri y van a votar por Macri o por Lavagna, porque este pacto político, económico, social que al cual está llamando nuestro candidato a presidente, es un pacto con todos, ¿eh? No es solamente con los compañeros y compañeras. Bien, Gaby, ¿me dejas una? Gabriela, una pregunta para Gaby Esteves. Este pacto social del cual viene hablando Cristina hace bastante, y es generadora de él, y bueno, Alberto ahora lo está llevando adelante, ¿cómo lo adecuás a estas nuestras zonas, ¿no? del interior, del cual dependemos prácticamente de una mona explotación, que es el turismo. ¿Qué planes tenés? ¿Qué proyectos tenés? ¿Qué vas a llevar a la legislatura con relación a esto, ¿no? ¿Cómo se transforma en realidad en nuestras zonas este pacto político-social? Mira, yo creo que hay muchas cosas que hay que tratar de promover. Primero, que la industria que se desarrolla en la zona no sea solamente la turística. Hay que tratar de promover otro tipo de desarrollo industrial en toda la provincia. Si hay algo que he podido ver en las varias veces que he recorrido la provincia entera, es que es una provincia que tiene enormes posibilidades productivas y de desarrollo, y que están todas absolutamente subexplotadas. Voy a sacarme esto porque hace eco y me molesta. Desde el norte al sur de la provincia hay capacidad para producir desde energía hasta alimentos con valor agregado, hasta en la zona norte incluso industria del carbón, y nada de eso se lleva adelante. Y eso es porque no se han garantizado las condiciones para que toda esa industria se desarrolle. El gas recién ahora está llegando, no hay buenas comunicaciones. De hecho, en el sur de la provincia inclusive pasa una ruta internacional que está inundada hace 3 años. Para que veamos el nivel de desidia de muchos años en cuanto a las posibilidades de desarrollo concreto que tiene nuestra provincia. En el norte, por ejemplo, ustedes deben saber que hay pueblos que han quedado aislados, que no están teniendo ni siquiera transporte público hace 4 meses, porque como ahora el transporte público ya no es considerado más un servicio, sino que es considerado un negocio, el negocio del transporte, muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestra provincia han quedado sin la posibilidad de trasladarse ni para trabajar, ni para hacer un trámite, ni para nada, digamos. Entonces creo que lo que fundamentalmente hay que mirar son esas posibilidades que tiene nuestra provincia para el desarrollo, que nos permita también tener un proyecto de provincia que no sean 2 o 3 industrias, es decir, la industria del monocultivo de la soja, la industria del turismo en las zonas que tienen las condiciones similares a estas, sino que también se puedan llevar adelante otro tipo de desarrollos que nos permitan darle trabajo a nuestra gente, que sea trabajo con valor agregado y que permita el desarrollo económico también de nuestras diferentes zonas productivas. Creo que hay que trabajar en eso. Creo que Punilla tiene enormes posibilidades de desarrollar otro tipo de industria que nunca se explotó y que hay que empezar a trabajarlo, y para eso hay que generar un pacto social que nos permita, inclusive los diferentes sectores políticos, sentarnos a discutir cuáles son las posibilidades productivas que tiene cada una de las regiones de Córdoba, basándonos en la matriz productiva de cada una de las regiones y poniéndole cabeza y poniéndole también sentido común, para que eso también vaya en concordancia con otras exigencias que tiene también nuestra ciudadanía, como por ejemplo en esta zona la cuestión del cuidado ambiental. Hay que tratar de hacer confluir todo eso, hay que sentar a los diferentes sectores y ponerse a pensar qué es lo que se puede llevar adelante, y a partir de eso generar proyectos que tengan su correlato en el Congreso de la Nación y en la legislatura provincial, para que podamos avanzar en ese sentido. Alberto, la social tiene que ver con eso. Alberto estuvo ayer en La Falda, ¿tenés alguna conclusión? No, en la visita de La Falda estuvo participando de un encuentro de los trabajadores de la salud. Tenía que ver más con una cuestión sectorial. Ayer un poco lo que hablamos con Alberto es la necesidad que empiece también a visitar sectores productivos de nuestra provincia. Yo le hablaba lo importante de la industria metalmecánica y la cantidad de puestos de trabajo que ha generado, y que quizás es necesario también que pueda reunirse con esos sectores, que además en la elección anterior votaron mayoritariamente a Macri porque los estafó diciendo que iba a quitar el impuesto a las ganancias, y que son trabajadores que tienen una historia muy importante en la provincia de Córdoba, porque yo quiero recordar que fueron uno de los protagonistas del Cordobazo, que tienen una historia de lucha y que además significan una masa laboral muy importante que ha sufrido muchísimo con este proyecto político que encarna Macri. Digo, hay un 80% de los trabajadores vinculados a la industria metalmecánica y automotriz que están sufriendo suspensiones y que necesitarían que quien va a llevar adelante los destinos de la patria en los próximos 4 años les dé un empujón de esperanza, diciendo que va a poner el ojo en el desarrollo de esa industria y que va a tratar de volver a reactivarla como hicimos nosotros cuando fuimos gobierno.